Hola a todas, soy la Locombiana, reportando y transmitiendo desde Córdoba, Argentina. Hablo mientras camino al trabajo, porque igual que muchas, soy una trabajadora. La fotografía, el video y la narración audiovisual son mi oficio, mi arte y la trinchera. La trinchera desde la cual decidí resistir la arremetida capitalista y patriarcal, y desde la cual decidí disparar verdades y realidades que incomoden, que sorprendan y que hagan reflexionar, porque creo que no hay que cesar nunca en el empeño de buscar un mundo mejor, pero no solo un mundo mejor, sino el mejor de los mundos, aquel que, como decían los zapatistas, un mundo en el que quepan muchos mundos. Feminista siempre, desde que me levanto hasta que me acuesto, y en los sueños también. Al feminismo llegué solo y únicamente gracias a que hubo otras mujeres alrededor mío que hicieron de eso un tema, de ese tema se hizo una reflexión y de esa reflexión se hizo un estilo de vida. O sea, soy feminista gracias a mis amigas. Creo que el camino al feminismo lo emprendimos juntas, con muchas, con casi todas, y ha sido constantemente un descubrimiento tras otro que nos ha hecho despertar, nos ha hecho la vida mucho más linda y de pronto más compleja. Afortunadamente creo que todas amamos las complejidades y nos aburre la vida simple. Estamos juntas en esta batalla y en todas, y que viva Lara Carral, que viva Lara Carral, que viva Lara Carral.